A nombre del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, decirles que él convencido de que tiene que hacer un trabajo junto a los alcaldes y las alcaldesas de los 72 municipios. Estamos trabajando en la transversalidad con los municipios y con Hermosillo especialmente.